Belgrano. AM650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contigiendo los querer argentinos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. 19 horas, 1 minuto, 11 grados, 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí el Tano festeja porque nos entregó un horario. Y ya empezamos a saludar a todos los compañeros aquí que están en la radio. Al Tano, a Germán, a Daniel Espínola ahí en operaciones técnicas, al compañero Rubén Giovannini. Buenas tardes, compañero, a todos. Buenas ¿Cómo tardes. Le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, ¿usted se dio cuenta de una cosa? Dígame. Desde que el Tano nos entrega en hora, el frío que se ha venido a Buenos Aires y en todo el país. Hay nieve, hay temporales, hay no se me acerque, cascote, no, cualquier cosa cae. Las cosas malas, ¿eh? Las cosas malas se aprenden rápido, aprendió rápido este pibe. Y claro, ¿qué le parece? Tiene un buen maestro. No, que lo veo contento yo. Ah, estamos contentos, estamos felices. Feliz, debe haber ido muy bien en la final de la Copa Libertadores ayer, por eso. Empatamos al último minuto. Ah, no, pará. Mira vos. ¿Eh? Y bueno, está bien, ¿eh? Son chicanas. Y botella, decirle, y son botella. Son chicanas que hay, está bien. ¿Eh? Bueno, te pasó factura, tienes razón. Vos lo cargaste bastante a él cuando... Dejémoslo ahí, no hablemos más de fútbol, porque hay un puterío en el fútbol, hermano. Tremendo. Es peor que el programa del Tano cuando empieza a pegar para todos lados. Es peor que el programa nuestro también. ¿Eh? Sí. ¡Ah, amigo! Son bueno, tres programas seguidos que le pegan a la gente. ¿Cómo pasó el Día del Amigo ayer? Muy lindo, estuve con amigos festejando y bueno, estuvimos hasta altas horas de la noche también, como el amigo Johnny, no. Festejando, pero es un día muy especial. ¿Y usted cómo la pasó? Yo bien, de acá a mi casa y de mi casa acá, yo soy peronista, de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Me parece ahí no me mueve nadie. Pero bueno, uno porque... Usted porque es un vago. Nosotros que le gusta, y los jóvenes tenemos que salir. Le gusta, usted que es joven y le gusta ir de parranda y copetín. Yo no, claro, yo sí. Ya vamos a salir, Tano, ya vamos a salir. Para ciertas cosas. Empiecen a hablar serios, por favor, que los quiero escuchar. Bueno, cómo no, vamos bueno, a hablar en serio en el día de hoy. Día 21 de julio, hoy no hay cumpleaños. ¿Cómo que no hay cumpleaños? No. Bueno, entonces si no hay cumpleaños... Pasamos a los mensajes que quedaron. Vamos ayer. A los mensajes del día de ayer, que hubo unos cuantos que quedaron. Que quedaron, sí, sí. Dejaron el mensaje nuestros oyentes al 4535-5999. Escuchamos los mensajes del día de ayer, del día 20 de julio, aquí en Radio Belgrano AM650. Señor Giovannini, lo felicito por su excelente programa en favor de los jubilados y de los que todavía no lo son. Le agradezco profundamente el alto y veraz nivel de información. Lo necesitamos para ser menos incautos. no los abandone por unos poquísimos ignorantes que lo molestan a usted y a los demás oyentes. Usted sabe que son amplísima mayoría los oyentes que están con usted. Un gran abrazo a todos, Alicia de Villaluro. En el Día del Amigo, les mando un beso grande a Joanini, al hijo, a Jorge Macri, que también siempre pensamos en él y ojalá que esté bien. Bueno, y la verdad, son los fieles amigos, son la buena gente que hace falta en este país. Que lo pasen muy bien, Joanini con mucha salud, luchador. Habla Carmen de San Justo. Daniel, buenas noches. Primero yo te quería saludar a vos por el Día del Amigo. Y ahora saludo a todos los demás, a Joanín, al hijo, a todos los que la planta de Radio Belgrano. Te llamo por otro teléfono, pero no puedo conseguir. Bueno, Rubén, adelante. Que feliz día por el amigo y todos los oyentes de Radio Belgrano. Jorge de Ballester. Y a mi amigo Alfredo y Marta de la Parrilla Mamón. Gracias, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Bueno, en el Día del Amigo, un gran saludo a todos los espartanos, Rubén, Giovannini, y en especial para vos, Espínola, a John y tu hijo, y que lo hayan pasado bien y lo sigan disfrutando. Y al compañero Jorge Mate y a todos los que son de tu equipo en esta enorme tarea que te has dedicado vos. Y en cuanto a tu hijo, de tal palo, tal astilla. Felicitaciones para Johnny. Bernardino de Villanita, Rubén Giovannini, un abrazo grande en este día tan especial. Y a todos los que no están ya con nosotros en este mundo. Chau, chau. Gracias, un abrazo para todo el mundo. Adiós. Hola, buenas noches, Rubén, Johnina y Espínola. Bueno, la señora del sur, la cretina, está muy enojada porque no le pagan fue a cobrar la jubilación de ella y del esposo, que es una miseria, pobrecita. ¿Qué tendríamos que decir nosotros con lo que cobramos? Ella tiene para vivir, ¿sabe qué? Hasta el quinto tataranieto. Así que no se queje tanto, la ladrona. Y otra cosa, muchas felicidades para todos los que escuchan, para mis compañeros, para mis amigos, porque uno nace con parientes, pero al amigo se lo elige, y yo los elegí. Muchas felicidades. Buenas noches. Al compañero Rubén Giovannini, compañero y amigo elevado a la milésima potencia, te saluda el polaco Chumi, que te quiere de todo corazón. Compañerazo, un abrazo y hasta siempre. El polaco Chumi de la noche. Polaco, si estás escuchando, un abrazo en los viejos amigos que ya no están, pero que estuvimos juntos en los momentos difíciles. Buenas tardes, señor Giovannini. Habla Roberto de Pablo Nogués. Por ser el Día del Amigo, le dando un gran abrazo, señor Giovannini. Porque usted es un grande. Igual a Johnny y a toda la mesa. Un gran saludo para todos los espartanos y las espartanas, que nos vamos siempre a la lucha. Muchas gracias, señor Giovannini. Roberto de Nogués. Chao. Hola, habla Aníbal, el fletero, el que maneja el móvil de los esparrotanos. A todos les mando un beso enorme y un abrazo grandote, grandote en este día tan especial. Amigos, los quiero mucho. Realmente, Rubén, me entristeciste cuando nombraste uno por uno a todos los que ya partieron. Les mando un beso enorme, Rubén, y otro beso grande para vos, Johnny. Cuídense y pasen bien. Los quiero mucho. Feliz Día del Amigo para todos. Chao, chao. Buenas noches, Giovannini. Te hablo con Carlos de Seiso. Muy bueno tu programa. Te escucho siempre. Yo digo una cosa. Con estos tarifazos, la inflación que no para, no hay una oposición, no hay una CGT que diga que es un paro, que hacer esto. No existe nadie acá en el gobierno. Lo que dice el gobierno, se bajan todos los pantalones y hacen lo que dice el gobierno. Las cosas te aumentan todo día. Ahora el aceite también va a aumentar, la sierva. ¿En qué país? ¿A dónde los quieres llevar? ¿A Venezuela, este gobierno? Es un desastre lo que está haciendo, un desastre. Y la oposición, bien, gracias. Se rajan las bolitas. Chao, gracias. Hola, Giovannini. Soy Esther de Casanova. Gracias por la contestación que me dio con respecto a la hija de la señora abogada. Es presidenta, ¿no? Ahora, escuchando la radio, hoy me enteré que encontraron a los Kirchner afuera, no son en las cuentas afuera, 60 millones de dólares, pero en propiedades. Gracias, Giovannini. Siga luchando por los jubilados. Esther de Casanova. Hola, Giovannini. Soy Mirta de González Catán. Los estoy escuchando. Y hoy me enteré que los Kirchner tienen... Buenas noches, Tiempo Nacional. Usted se refería a la Justrich, al 83, que no le dejaron presentarse a Isabel Martínez. Pero si se hubiera presentado, hubiera sacado menos votos. Germín Iglesias. ¿Sabe por qué? Porque la gente ya sabía de su ineptitud, del desastre que había sido y sobre todo del Rodrigazo. Referente a las empresas del Estado, pueden ser privadas, pero tienen que tener un control de Estado, de Estado existente, no inexistente, como ocurrió en la época de Menem. Además, yo era ferroviario y como era electrotécnico trabajaba para la actividad privada, y en la actividad privada se trabajaba mejor que en el Estado, porque donde tenía que haber un tipo había un tipo, en el Estado donde tenía que haber un tipo había cuatro. Gracias. ¿Sabe una cosa? Que descubrí que esto es Tuzán. A partir de ahora no lo voy a llamar más Justit, lo voy a llamar Tuzán, porque usted adivina lo que va a pasar. ¿Cómo sabe usted que iba a caer, que hubiera perdido la elección? Y si lo hubiera perdido, ¿no era más justo dejarla ir a elección y que el pueblo decidiera lo que quería? Y no que la proscribieron con el aval de todos los que después participaron y son los que nos llevaron a esta situación. Yo le pregunto nomás, porque ustedes los democráticos son muy democráticos en tanto y en cuanto... elijan lo que ustedes quieren. Yo estuve muchos años sin poder elegir porque no me dejaban los democráticos de entonces. Y es más, no llegué a doctorarme en nada porque como era peronista, entonces yo discutía en los colegios lo mismo que ahora iban y enseñaban de Perón. En aquella época era el tirano prófugo, la tiranía de Rosa, la tiranía de acá, la tiranía de allá. Y yo era lo democrático, pero aplaudía los fusilamientos, que no eran fusilamientos, eran crímenes, porque un fusilamiento es una pena, que se llama pena capital, pero después de un juicio previo. Habiendo un juicio y la pena con la condena es pena capital, entonces sí es fusilamiento. Pero si yo lo saco a usted de su casa, lo llevo en un escampado y le meto 20 tiros, eso no es un desfusilamiento, eso es un crimen. Pero esos crímenes no contaban, se aplaudían. Y por otro lado le digo, usted dice que con respeto, usted era sin los privados. Bueno, ahí tiene los privados. ¿Cuántos murieron con los privados? En once nomás. ¿Cuántos murieron con los privados? ¿Cómo andaban los ferrocarriles con los privados? ¿Cómo anda la luz con los privados? ¿Cómo anda el gas con los privados? Déjese joder, viejo. A usted a veces me da la impresión de que usted habla, pero que no tiene ni sentido lo que está hablando. No, me dice que a donde había uno había cinco. Claro que había cinco, pero eran cinco que laburaban. Hoy hay uno, hay medio hoy, o hay uno con los privados, pero hay cuatro que se cagan de hambre y son sus hermanos. Y su hijo no tiene laburo. Porque antes se iban ellos y venían los hijos y seguían laburando. En cambio, hoy los hijos son vagos. Y los padres, jubilados, y muchos de ellos sin laburo, porque no los consiguen. Y muchos de ellos con 90 años y laburando, porque si no se cagan de hambre. Así se quieren ustedes los argentinos. Así se quieren, sí. No, porque lo... había uno. Y hacían laburo por cinco. Esa es la justicia social que usted aprendió. ¿Y quién se lleva la guita? El privado, el empresario. Por favor, mire, a veces me da ganas de agarrar y decir que haga otro el programa y que se... Bueno, dejémoslo ahí. Hola, Rubén Márquez, Espino del Tiempo Nacional. Habla Héctor de Chivilcoy. Bueno, muchas veces se piden pruebas, muchos bobos piden pruebas, si el kirchnerismo o el menemismo, ¿dónde está la prueba de que han robado? Supongamos que no hayan robado ellos, pero sí fueron responsables del tremendo desastre, caos, desfalco, anarquía y tremenda deuda y muertes que han sucedido y suceden constantemente en el país. Ellos sí, porque han tenido el poder y el poder de solucionarlo y no lo han hecho. También los inmundos, infames y traidores a la patria, senadores y diputados, otros gusanos más, y también esta justicia cobarde y corrupta que tampoco hace nada con los muertos y más muertos que han sucedido y suceden por día. Hola, señor Giovannini, buenas tardes. Pienso que usted está hablando del matrimonio homosexual, que no es un derecho humano. Por supuesto que no. Dios hizo al hombre y a la mujer. Eso está contra Dios. Es así. Pero la tipa esta que estuvo antes hizo el matrimonio igualitario. ¿Qué se puede esperar de esa mujer? Bueno, vamos al programa, los escucho todos los días. Ya, buenas tardes. Hola Rubén, ¿cómo te va? Te hablo acá de Loma Zamora, Redu. Te felicito por todo lo que haces por los jubilados. Y un fuerte abrazo en este día. Y bueno, te felicito por todo lo que haces. Gracias. Por fin pude entrar, feliz día del amigo, pero no de los políticos, porque los políticos son nuestros enemigos que te roban todo. Gracias, Giovannini, escuchando como siempre, gracias. Y feliz día del amigo para toda la barra, Carlos de Castelar, un abrazo. Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Bien, 19 horas, 16 minutos y ahí escuchamos los mensajes que quedaron del día de ayer, del día 20 de julio. Compañero, ¿tiene algo para contarnos? Sí, tengo para contar. Tiene bastante. Y bueno, la pucha, si hay para contar. Bueno, vamos a empezar por nuestro fuerte, que son los jubilados. Por más sí, que sean si no, los, después lo llama y dicen, los más débiles de la sociedad. Ah. Lo que le quiero contar es que todavía no ha salido... la ley, nadie se sabe, primero que tienen que reglamentarla porque, como les explicaba, hay una ley ómnibus y hasta que no terminen el tema del blanqueo, esta ley no va a salir. Yo considero que esta ley, más allá de los trascendidos y de las... Esta ley no va a arreglar absolutamente nada al jubilado y el jubilado tiene que seguir defendiendo sus derechos. Porque ellos quieren arreglar el problema de ellos con la plata suya, como han hecho siempre. Tengo una buena novedad, que estuve hablando con unos amigos que tienen un portal muy famoso, El Informador Público, y me piden si yo puedo trabajar con ellos haciendo un apéndice de ese portal, una parte previsional. Y bueno, me puse de acuerdo con ellos, le dije, bueno, miren, a mí no me gusta mucho escribir, pero... vamos a tratar de buscar gente que me ayude, que inclusive hacer grabaciones en video y mandarlas para que el pueblo entienda de qué se trata. Porque acá mucha gente no sabe cuáles son sus derechos constitucionales con respecto al haber jubilatorio, con respecto a la previsión. Mucha gente no conoce bien el tema y muchos están muy desinformados porque la prensa, que debería estar para informar, está para desinformar. Fíjense que yo durante 10 años, recién ahora, están hablando lo que yo hablé hace 10 años atrás y todavía tenía que soportar que me llamaran y me dijeran que no le pudriera la cabeza a los jubilados, que lo que yo decía eran todas mentiras, pero no venían a discutir conmigo acá. Me chumbaban como los pichichos, vio, como esos perros garroneros que vienen guau, guau, guau, guau, guau, y usted le hace y salen corriendo, bueno, igual. Y acá me pasó, y cuando yo le explicaba lo que es el... Y entonces venían y Había una kirchnerista que me volvía loco todos los días, que la única que había hecho algo por los jubilados. ¿Qué hizo por los jubilados? Vaciarle las cajas, darle, utilizar el dinero que era para pagar sueldos y haberes jubilatorios, para comprar notebooks, donde detrás de todo eso había un gran negociado para los amiguitos de ella. Para préstamos para viviendas, para fútbol para todo, para automovilismo para todo, que no me escuche el Tano, si no va a decir, che, no te tiré contra el gremio. Y para todas esas pelotudeces que no tienen nada que ver con lo que realmente dice la ley, para qué sirve ese dinero. Por ejemplo, la ley 24.241 en su artículo 187 dice, las jubilaciones no, y pensiones no contributivas, las actuales y las que vendrán, serán a cargo de rentas generales. ¿Por qué la pagaban desde el ANSES, haciéndosela cargo a aquellos que deberían ganar mucho más de lo que ganaban, porque ellos les pagaban mal? En lugar de dar cumplimiento con la Constitución Nacional a los derechos que tenían para cobrar más, no, con la plata de ellos le pagaban a los otros. Entonces decían, a mí, Cristina me dio una jubilación. No, no te la dio la Cristina la jubilación. La jubilación te la da el bolsillo del que le robaron, que no es lo mismo. Cristina, con lo que tenía que habértelo dado, no te lo daba, porque de rentas generales no la sacó, como dice la ley 24.241, artículo 187. Y si hay abogado escuchándome, que lean la ley 24.241 y después me llamen y me digan, usted es un charlatán. La ley, el artículo 187 dice esto, diferente a lo que yo digo. Entonces, como todo esto, yo soy un tipo que primero quiero ver de qué se trata bien para poder orientar, pero les digo que el problema, los dije el otro día y lo vuelvo a sostener, el problema lo tiene el ANSES. ¿Por qué? Porque con la acumulación de 12 años de juicios, porque hace 12 años que estamos litigando, empecé yo hace 10 años y pico que salió el fallo Badaro, ya llevamos para 11 casi. Y ahí ya estábamos peleando por esto que es el derecho de los jubilados consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, que es la movilidad, no se equivoquen, el 82% era la reglamentación por ley 14.499 que se hacía del artículo 14 bis. Pero lo fundamental en el cual hay que hacerse fuerte en el reclamo es la garantía constitucional de la movilidad en los saberes jubilatorios. Porque ahí está la cosa. Pues yo le puedo dar hoy, lo jubilo y le doy el 82%. Pero si no se lo mantengo con la movilidad cada vez que hay aumentos, lo voy alejando y usted después termina cobrando el 30 de lo que estaría ganando el que quedó en su lugar. Y esto es lo que ha pasado en muchísimos casos. Ahora están hablando, yo creo que estos, lo que están buscando ahora con todo este verso de esta ley, sacarse el problema que tienen, y están tratando de que mucha gente agarre y se comprometa a no hacer juicio. Porque ahora se viene la otra. Ahora viene la otra. Ellos quieren, en cierta forma, con la plata del jubilado, que le tendrían que pagar, arreglar al jubilado, por una cuestión de necesidad, el jubilado tenga que arreglar, y una vez que arregle el jubilado, ellos ya se sacan los problemas de encima. Pero ya están estudiando para dentro de 3 años una nueva ley, y ya están ablandando, a ver, tiran ensayo, ¿vio? Estos son, ¿vio como el tema del gas, de las tarifas? Ensayan. Si hay reacción, marcha atrás, nos equivocamos. Si no hay reacción, y ya usted, de a poquito, le está gustando. Entonces, cuando usted quiera acordar, tiene una ley que lo va a llevar a laburar unos 5 años más. Le digo esto porque las cosas acá en Argentina no hay casualidades. Son todas causalidades. El que cree que es todo casual, no. Esto está todo estudiado. así como estudiaron cómo desindustrializar a la Argentina. Acá el señor que me atacaba recién, que las empresas del Estado tenían mucha gente, pero la guita quedaba en el país, en trabajadores que tenían justicia, que podían mandar a sus hijos a estudiar, que podían, con lo que ganaban, mantener a la familia. ¿De qué me sirve a mí que los privados, en lugar de emplearme 5 personas, me empleen 1 y me deje a 4 argentinos sin trabajo, que en forma indirecta la tiene que mantener, porque a eso los subsidian, porque al no haber trabajo ellos van con planes de subsidio, esos famosos plan jefe y jefa, y lo primero que me genera, primero es ganancia? ¿Qué ganancia? La vagancia me genera. Porque esa gente, al no tener trabajo, no puede avanzar en una sociedad en la cual la escasez de trabajo no le permite ser un verdadero jefe de familia. Un verdadero jefe de familia afronta con el esfuerzo, con el sacrificio, con el sudor de su frente, las necesidades básicas de la familia, con su trabajo. Entonces, prefieren que la plata se la lleven afuera y no que le den trabajo a los argentinos. Esta es la mentalidad del argentino, de algunos y de muchos argentinos, en lugar de observar cuáles son las consecuencias de todo eso. Y después se tienen que bancar y van y protestan en la verdulería, en la carnicería, que hace 5 días que estoy sin luz, que hace 10 días que no tengo gas, que hace 20 días que no, que el gas me ve una llamita chiquitita, y que hace 1 mes que se me pudrió todo en la heladera. Cuando era Segua, oh, mamita querida, estaban todos los jetones gritando por todas las televisiones. Ahora no dicen nada, ¿no se fijó? Salen los vecinos con la cacerolita, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Se gastan el dedo, quedan con el dedo mocho, llamando a la empresa de energía para que le arregle su problema. Pero los argentinos somos muy vivos. Sin contar aquellos que murieron por quedarse sin trabajo en una edad avanzada, en la época de Menem, donde empezaron a caer las chimeneas que había levantado Perón y no había trabajo. Solo el que tuvo la oportunidad, como yo, de haber defendido a sus trabajadores a través de juicios, pudo tener más o menos una idea. Porque de 20 compañeros, en 10 años, cada vez que llamaba las carpetas que salían al cobro, me encontraban con que había muerto la mitad. Y no tenían una edad avanzada como para estar, como para morirse. Y eso es todo. Fueron las consecuencias de los retiros involuntarios, porque te obligaban a irte, y agarraban los retiros voluntarios y se ponían un kiosquito, una roticería, un remis, y después había más remis que gente y que usuarios, y después había kiosco en todas las esquinas, y después, ¿cómo terminó? Muerto. Porque toda esa angustia, todo eso, le cagó la salud y los mandó al cementerio. Pero le quiero contar todo esto porque la gente se olvida de estas cosas. Yo no me olvido porque perdí muchos compañeros por esta situación. Algunos hasta se tiraron debajo de un tren, otros se pegaron un tiro. Pero nadie habla de esto. Eso también es despoblar la Argentina. Eso también son crímenes. Pero esos crímenes son más sutiles. Entonces nadie los tiene en cuenta. Porque también es un crimen que un chico se muera de hambre o que un chico no lo dejen nacer, porque nace con defectos y no lo dejen vivir y pongan que murió antes de nacer, que murió en el parto, como hacía el actual gobernador de Tucumán, ministro de Salud de Tucumán, que había dado orden que todas esas muertes no eran por inanición ni por hambre, sino que eran, o por falta de alimentación adecuada, sino que eran chicos no nacidos. Hay mucho para hablar. Ustedes saben que yo tenía 2 horas de programa y el programa no me alcanza, todo el mundo me tira la bronca, pero yo no tengo plata para bancar tanto. Y lo poco que hago, lo hago, trato de hacerlo lo más que se pueda. El defensor de la tercera edad, y ahora observen ustedes, como yo lo voy advirtiendo, cómo se está preparando para que dentro de 3 años, la ley que va a salir dice que dentro de 3 años van a hacer una nueva ley sustentable. Cuando usan palabras así, sustentabilidad, sustentable, competitividad, son todas palabras de mierda que necesitan en el idioma castellano, en algunos casos. Y que todas esas palabras esconden detrás de eso una trampa para el pueblo. Mire, para que hable Semino, que parece que ahora empezó a hablar, estuvo callado cuántos años, que lo único que sirve, defensor de la tercera edad, y para lo único que sirve para ir a fin de mes a buscar el sobre que le pagan para defender a los viejos. Pregúntele a cuántos viejos defendió. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, rechazó hoy la posibilidad de que se discuta un aumento en la edad jubilatoria al asegurar que en la Argentina no tiene sentido por la falta de creación de puestos de trabajo y el alto porcentaje de empleo en negro. Yo pregunto, él, si es defensor de la tercera edad, ¿no tendría que haber salido a hacer despelote junto con todos los jubilados por el empleo en negro? Hoy comentaba con una persona que yo estuve hablando que tuvo la hija que trabajó en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. 8 años, señores, monotributista. Contratos más contratos, todos los años renovaban el contrato, monotributista. Eso es empleo en negro. 8 años. ¿Quién gobernaba en la ciudad de Buenos Aires? ¿Yo? No. Entonces, cuando desde el Estado se estafa, entonces, ¿qué puede esperar el cumplidor? En la Argentina hay dos datos. Tenemos un mercado laboral con una gran expulsión y más del 40% de trabajadores en negro. Lo está diciendo él. ¿Y qué hace él para que esto no ocurra? Yo por lo menos acá jetoneo y grito y digo y lo denuncio. Pero ¿él qué hace? Ahora se dio cuenta. Por lo cual, esta discusión desde la edad carece de todo sentido. Expresó en declaraciones en Radio 10. El funcionario explicó que sí, es funcionario, si se amplía en 2 años o 5, lo que hago es ocluir el ingreso al mercado de trabajo. Si alguien piensa llevar de 65 a 70 años de edad, la edad jubilatoria, no entran al mercado del trabajo los chicos de 18 a 23. ¿Y de esto cuánto hace que es así? Con 65 nomás. ¿Cuánto hace que los pibes son ni estudian ni trabajan porque no hay posibilidades? Y si lo emplean, los emplean en negro y todos los meses los cambian. ¿Por qué no se está generando nuevo empleo? Dice, y es una discusión banal, agregó. Semino salió a rechazar así las versiones que indican que algunos sectores del gobierno evalúan un incremento en el piso de la edad jubilatoria como parte de una reforma integral del sistema previsional. Si bien aclaró que él no es encargado de resolver cuestiones de esa índole, escuchen bien lo que le dijo el titular de PAMI, Carlos Regazzoni. Consideró que la persona de 65 años está muy bien y pueden seguir trabajando, e incluso acotó que la medicina recomienda que sigan trabajando. Es la primera vez que escucho que la medicina siga, que le diga, sigan laburando hasta 4 días antes de la muerte. Ay, mi madre santa. El defensor de la tercera edad aseguró que hay que buscar financiamiento a través de un cambio de estructura impositiva del país. Hoy tiene dos fuentes de financiación. Por un lado, la tradicional, que es el aporte, que es el trabajo, con la dificultad de que el 40% de trabajo es en negro. En negro no se aporta absolutamente nada. Y la otra es la impositiva, donde el impuesto que más plata está poniendo para la seguridad social es el IVA, que aporta el 17%. No es así, el 17% no aporta el IVA para previsión, sino que aporta solamente el 11%. Pero también hay otros aumentos, hay otros impuestos como el de la nafta y como otros impuestos que nunca se pagaron, como el pulso telefónico, que debería recuperarse porque hay una gran millonada de dinero que nunca se aportó y que tampoco el ANSES se encargó de reclamarlo. Les decía que hubo un amigo que vino a verme y me dice, mirá, ¿por qué no te animás? Le digo, sí, vamos a hacer. Así que dentro de poco vamos a estar con un portal, el Informador Público Previsional, y vamos a tocar todos estos temas, aparte de la radio, por lo menos vamos a tratar de suplir todo aquello que hemos perdido acá, que es una hora de programa, porque no nos dan los costos y no tampoco tenemos, ya Mañeto arregló su problema, entonces no me puede financiar más, y como Mañeto no me puede financiar, tengo que bajar una hora, ¿no? Eso para los giles que me decían que me bancaba Mañeto. Si ahora me bancara Mañeto, si yo trabajé para Mañeto, ahora tendría que tener 8 horas de programa, no una. Mínimo. Pero siempre está el estúpido que, como yo digo siempre, el ladrón, había un viejo dicho que decía, el ladrón siempre piensa que todos son de su condición. La justicia termina de inhibir a Santa María por el faltante de 200 millones en la ART de su gremio. Ustedes saben que la ART es una creación del gobierno menemista para evitar que los trabajadores que se accidentan recurran a la justicia a reclamar sus derechos, porque muchos quedaban inválidos para toda la vida, otros perdían parte de sus miembros, otros no podían seguir trabajando porque los accidentes que sufrían los dejaban inválidos. Entonces, era mucho el desembolso que tenían que hacer los empresarios y la solución crearon las ART, con el beneplácito de muchos sindicatos. Por supuesto, para que esto ocurriera, para que estas leyes, los sindicatos la aceptaran, siempre le daban un pedacito de mordida, como hicieron con la FJP Futura, que le dieron a Luz y Fuerza, a Esmata, a la construcción, que tenía otra FJP. Y entonces los dirigentes sindicales, en lugar de avispar a sus trabajadores y decirles las consecuencias de lo que era el cambio del sistema, agarraban el negocito y mataban a la gallina de los huevos de oro. Es decir, se llenaban de guita ellos y mataban el sistema previsional argentino, donde los argentinos, ya en aquel entonces, lo llevaron con la excusa de que la jubilación privada lo llevaron a laburar 5 años más. Porque hasta esa época de la jubilación privada se trabajaba hasta los 60 y la mujer hasta los 55. Lo llevaron a los 65 y a los 60. Y ahora ya están pensando en los 70 y 65. Siempre en contra del laburante. Así que atentos, trabajadores. Yo sé que hay muchos trabajadores que me escuchen. Atentos, porque nos van a querer llevar a trabajar 5 años más a todos. La justicia inhibió a Santa María por el faltante de 200 millones en la ART de su gremio. Un gremio que tenga una ART. En lugar de pelear para que los accidentes se paguen como corresponde. ¿Sabe que hay ART que le aseguraron la vida a un trabajador y que cuando se murió, caso de aerolíneas, de Austral, ¿se acuerda el avión que se vino abajo? Que era un piloto que ganaba en aquel entonces 8.000 pesos, $8.000, que ahora está cobrando algo de 900 pesos, una cosa así, con lo que le indemnizó la ART. El gobierno inhibió a todos los bienes de la Interacción Sociedad Anónima, la aseguradora de riesgo de trabajo, del sindicato de encargado del edificio SUTH que conduce Víctor Santamaría, por el faltante de 203 millones de pesos en el balance del año 2015. La Superintendencia de Seguros detectó en la empresa un déficit de más de 1.400 millones de pesos en el capital exigido y unos 5.000 juicios no declarados. El plan de adecuación que presentó Interacción Sociedad Anónima en conjunto con las distintas gerencias del organismo para arbitrar los medios para garantizar la prestación de los servicios de su beneficiario, fue rechazado por la superintendencia y Santa María confirmó a Telan que ahora hay 5 días para apelar el rechazo y seguir trabajando como veníamos trabajando. Además de presidir el Partido Justicialista de la Ciudad, Santa María es director del grupo de medios Octubre, que compró el deficitario diario Página 12 una vez que el kirchnerismo dejó el poder. Santa María caratuló la inhibición como una demonización contra los que tuvieron alguna afinidad con el gobierno anterior. Pero el faltante de dinero no tiene nada que ver con la demonización. Si falta guita, porque alguno se la llevó. Esto lo digo yo. Si bien admitió que la aseguradora de su sindicato cometió un error, con razón la China llora, el chino había sido un bandido. Santa María explicó que hoy el sistema de las aseguradoras de riesgo de trabajo del país está en crisis. Y puso como ejemplo que provincia RT está muchísimo peor que nosotros. Y de hecho la superintendencia no le ha iniciado ni siquiera una demanda. Nosotros hemos tenido inspecciones durante todos estos años y nunca la superintendencia nos ha acotado nada con respecto al balance ni nada por el estilo. Afirmó al tiempo que destacó que recién ahora, por un error que hemos cometido, se produjo esta inhibición. ¿Cuál será el error? Al respecto, el titular, yo quiero aclararle, este señor dice que tuvo muchas inspecciones, también existía la AFIP, y sin embargo Cristóbal López pudo evadir 8.000 millones de dólares con sus estaciones de servicios. No quiere decir nada que haya tenido inspección, hay que ver quién lo inspecciona a uno. Fue un error contable, producto del déficit que tenía la RT, y ese error contable ya se solucionó, según él. Aseguró y explicó que se había presentado un plan de adecuación a la Superintendencia de Seguros, que fue rechazado ayer, y ahora tenemos 5 días para apelar esa decisión y seguir trabajando como veníamos trabajando. Vamos a cambiar un poquito de tema, porque hay cosas que vale la pena destacarla. Ahora me voy a remitir a la historia. Una madre de la patria. Era mujer en la época en que ser mujer era una condena. Era negra, cuando ser negra significaba ser esclava. Era pobre, cuando ser pobre era la moneda más frecuente entre los que no tenían una sola moneda ni para comer. Fue soldado, cuando ser soldado significaba dejar el cuerpo en el campo de batalla, aun cuando sobreviviera. Fue sepultada por el olvido, cuando en el panteón de los héroes no entraban las mujeres, ni los negros, ni los pobres, ni los soldados, y ella fue todo eso junto. Y a pesar de todo, Belgrano la declaró la madre de la patria. Pero por lo visto, esta patria todavía no puede aceptar que su madre haya sido negra y pobre. Todos sabemos quién es el padre de la patria, ni hace falta mencionarlo, pero es posible que la mayoría de nuestro pueblo desconozca quién es la madre. Se llamaba María Remedios del Valle y era parda. Parda, sí, aquella categoría aún vigente entre los que creen, insisto todavía hoy, en que el color de la piel es una cuestión de casta. Algunos dicen que era afroargentina, yo prefiero decir que era negra. Tenía una mirada compasiva que podía volverse fiera, como la de las hembras cuando ven peligrar la cría. Los ojos tan negros que no se distinguían las pupilas del iris. Siempre estaba alerta. Tenía la frente alta, orgullosa, rematada con un pelo mota que formaba un halo como el de las santas, pero no dorado al hoja, sino dibujado con carbonilla. María Remedio nació en Santa María de los Buenos Aires un día incierto de 1766, ya que la historia ni siquiera tuvo el decoro de preservar la fecha exacta. Se propuso defender este suelo, acaso para soñar con una patria que nunca había tenido. Combatió junto al tercio de andaluces, uno de los varios grupos de milicianos que expulsaron valientemente a los ingleses durante las invasiones. Luego de la Revolución de Mayo marchó al Alto Perú con el Ejército del Norte, con su marido y sus dos hijos. Uno de ellos adoptado.

Es de, en la calle Teniente General Juan Domingo Perón, 1372, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 horas, en recordación del aniversario de su fallecimiento. Como escuchábamos recién, a la impulsora de los derechos de la ancianidad, que fueron consagrados en la Constitución Jurada de 1949 y que pasaba a ser derechos constitucionales de todos los mayores. Esperamos a todos aquellos que puedan venir, asistir, concurrir, para, como que se lo debemos a ella, ¿no? En su memoria, esto se lo debemos. Y muchas cosas más le debemos. Y muchas cosas más, Así pero que, por lo menos el homenaje en un día como nosotros recibimos de herencia de ellas los derechos a gozar de una jubilación y de dignidad en los últimos días de nuestras vidas. Exactamente, y que también fue la impulsora de que la mujer pueda votar, ¿o no, compañero? Y muchas tantas cosas. Y muchas tantas cosas que nos dio. Una niñez feliz, con justicia, con amor, con vacaciones hermosas. Bueno, lástima que hay gente que no lo sabe, ¿no? Como llamaron la otra vuelta a la señora que decía que Cristina hizo más obras que... Sí, que... bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? Vamos a los mensajes aquí en Tiempo Nacional. Compañero Rubén Chino y Espindolita, el rey del mago y de la teclado. Señor Macri, soy presidente de esta divina y bendita Argentina. ¿Por qué no das el ejemplo y respetá a la bandera argentina? Usar una escarapela argentina, eso es mal ejemplo que toma, hay que tomar un buen ejemplo, ¿no? Toma el ejemplo de presidente de otros países. Sí, buenas tardes, Giovannini, habla Carlos de Loma de Zamora. Mira, estoy indignado porque cada día veo a los pobres viejos que van a cobrar y yo soy un remisero y veo lo que cobran, ¿viste? No tienen para comer con esos 4.800 pesos que le dan la mínima, más o menos, por ahí. Escuchame, con lo que gana un obrero, el mínimo, ¿viste? Que están en 8.000 y pico. Esto no va más, tiene que ser ya. El gobierno tiene que ponerse las pilas y aumentar urgente el mínimo, por lo menos, como están los obreros, Giovannini. Por favor, no tienen para comer ni para los remedios. Gracias, un abrazo para toda la mesa, ¿eh? Hola, queridos hermanos peronistas. Los saludo a todos los peronistas por el Día del Amigo. Pero además, Giovannini, quería decirte que ayer escuché a un inglés que era espía, que había mandado a Inglaterra a Chile. Y con Stroessner, él boicoteaba a la guerra. Y que si no hubiera sido por la ayuda de ellos, de Chile, la guerra la perdían los ingleses. Yo quiero que vos lo sepas y que averigües. Gracias. Eso ya lo sé hace muchos años, desde el momento que, ¿se acuerdan de aquel helicóptero que cayó inglés en Tierra del Fuego? Venía de Chile. Así que no, y aparte te quiero corregir, no era Stroessner, era Pinochet el presidente. Es un jubilado de cero que está hablando y mandarle pique a todos esos hijos de mil que dice que uno trabajaba y cinco miraban. Ahora hay 50 esperando un guardo, uno que haga un reclamo, Giovannini. Escuchame una cosa de decir, Rubén. Si vos tenés contacto, mirá lo que te voy a hacer. Voy a hacer una denuncia. Yo soy un parquero acá de Seiza. En la calle Sargento Cabral, que vive Esteban Echeverría, con Tani, con Ezeiza, allá al fondo de todo con la profesión de San Vicente, está la casa, una mansión de Rita Carrió, y al lado la del gordo que está acá en la salada, que tiene toda la feria. Y ahí sí le pueden investigar eso. Buenas noches, señor Salini, de Tiempo Nacional. Un abrazo para usted, para su hijo, para Píndola, todos los espartanos, José Guillón de Perón y Evita, feliz día del amigo, y a todos los espartanos un abrazo grande. Yo le quiero decir, señor Giannini, que no se haga mala sangre con los tarados, esto que lo llama, lo quieren hacer calentar. Si usted no tiene que entrar por el aro, déjelo, contéstele, pero no se me venga abajo, porque estos son, hay tarados, hay cualquier cantidad de estos. Perón y Evita fueron grandiosos, y Isabelita, si lo hubieran dejado como dice usted, hubiera hecho. Y gracias a ese programa, Yo creo que más que Estado o privado, acá tiene que haber, el tema es que haya controles en actividades fundamentales. La tragedia de Once ocurrió porque nadie se preocupaba del estado de los trenes. Había un informe de auditoría de la Nación, ya desde antes, que la falta de, y se indicaba que la falta de mantenimiento de los concesionarios iba a llegar a una tragedia como lo que sucedió. Y el Estado, que tendría que haber, es decir, el kirchnerismo, que se ocupaba de embolsar dinero, pero no de ejercer su función de control donde correspondía, y tampoco lo controlaba a ellos, porque no dejaban que los organismos de control lo controlaban, dejaron que sucediera eso. Es un crimen por el cual deben ser juzgados. La presidenta... Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Justrich. Escúcheme, no se enoje, pero yo lo que le digo es lo siguiente: las proscripciones vienen del año 30, primero fue el radicalismo y después fue el peronismo. Yo me acuerdo muy bien que estaba proscripto, ¿me entiende? Y vía sindicatos, por ejemplo, Bandor, porque usted sabe bien que a Frondizi o a Ilía muchos tampoco podían hacer, porque le pegaban un soplido y lo bajaban. Respeto a las empresas, pueden ser mixtas, pero usted lo que no entiende, que pueden tener un control de Estado existente, sacan tanto de oro, bueno, tiene que pagar tanto. A eso es lo que me refiero, ¿eh? Justrin, ¿por qué no va usted a controlar la minera entonces? Ofrézcase que lo nombren en un cargo y vaya usted a controlar todo. ¿Qué controlaron? Desde Menem ahora, ¿qué controlaron? Hágame el favor, Justrin. Ya somos viejos para creer en los Reyes Magos. Usted siga creyendo en los Reyes Magos, yo no creo en los Reyes Magos. Y le ponemos a controlar. A los dos días son socios y después vos lo ves que cambian de casa, de coche, de mujer... Se ponen un harén, tienen 7, 10 coches, 50 viviendas, se van a vivir a un barrio privado. ¿Pero qué me venía a contar a esta altura de mi vida? Perdóname, viejo, pero llegar a viejo y ser pavo es jodido, ¿eh? Rubén, llamo para hacerte acordar que apenas asumió la primera vez la cretina de presidenta, salió rajando para España... en su primer viaje a ver a los reyes y a rendir cuentas. Al poco tiempo, a Repsol le pagamos 2.000 millones de dólares. Le habla el polaco Chumi de la Noche. Un abrazo grande, Rubén. Una bella ancianidad es ordinariamente una recompensa de la vida. Eso es lo que tenemos nosotros, los abuelos. Una recompensa de la vida. Así que, muchachos, a seguir luchando, a seguir escuchando a Rubén, a seguir aprendiendo de lo que nos indica Rubén y a prestar mucha atención. Ojo con lo que vayan a firmar. Miren que esta ley me parece que es medio trampa. Así que a ponerse las pilas, muchachos. Chau, chau, José de Gleu. Bien, 19 horas 57 minutos pasaban los mensajes del día de hoy. Compañero, ¿quiere contarnos algo? Sí, yo le voy a dar un ejemplo a Justrin. Bueno, a ver. Porque ya que me llama todos los días, merece que le dé un ejemplo. Bueno. De los controles. Ya que habla de controlar. Bueno, yo le voy a dar un ejemplo de los controles. El gobierno propone a un exfuncionario K al frente de la fiscalía que investiga la corrupción. Claro, es un opositor, diría usted. Al gobierno de Macri es un opositor porque viene del Frente para la Victoria. ¿Escuchó bien lo que dije? El gobierno propone a un ex funcionario kirchnerista al frente de la fiscalía que investiga la corrupción. José Iporsky trabajó 12 años en la oficina anticorrupción y no denunció ningún hecho corrupto. En 12 años no vio nada de todo lo que se está viendo, pero lo nombran en la oficina anticorrupción. El gobierno quiere poner a un exfuncionario al frente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, un organismo clave para la investigación de los hechos de corrupción. El Ejecutivo enviará el pliego al Congreso de José Iporsky Lekiewicz, coordinador de todas las investigaciones de la Oficina Anticorrupción en los 12 años pasados. Pese a que Iporsky no denunció hechos de corrupción a través de la Oficina Anticorrupción, durante más de una década, el gobierno le ofreció el masivo cargo de investigación de los funcionarios públicos. El pliego debe tener el acuerdo del Senado para que luego Mauricio Macri designe por decreto al fiscal que está bajo la órbita de la Procuración General de la Nación en manos de Alejandra Gil Carbó. El cargo de Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas estuvo vacante desde el año 2009 al 2014, tras la renuncia del radical Manuel Garrido, y en 2014 Cristina Kirchner cubrió el cargo con un exfuncionario de ANSES, Sergio Rodríguez, pese a mucha resistencia de la oposición. Esto no es la primera lo primero que genera controversia en la supuesta lucha contra la corrupción del nuevo gobierno. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, nombró como director de transparencia de su organismo a un funcionario que también fue funcionario en la década anterior, pese a que sus 12 años de kirchnerismo no encontró irregularidades en la gestión. Bueno, pero si hablamos de la Oficina Anticorrupción, la señora Laura Alonso, no se olviden que de un día para otro descubrió que Chevron, que es un tratado, un contrato, tenía algunas cláusulas secretas y descubrió que tenían que seguir siendo secretas. Por eso, Rustri, usted ponga a cuidar las ovejas y ponga varios lobos que la acompañen a las ovejas y las cuiden. Bien, terminamos. Es un programa de Tiempo Nacional bastante interesante. Ya llega la gente de APL, Somos Fútbol, con toda la información. Compañero está con nosotros, así que compañero Emiliano Sapia, buenas noches. ¿Cómo está, compañero? Muy buenas noches. Estoy enojado con dos cosas y contento con una. ¿Se agarró a Piñote también, no? No, estoy contento por esa razón, porque el señor Merelas ha dejado de ser presidente del Porvenir. No está bueno cómo se ejecutó la cosa, pero bueno, estamos contentos por eso, los que somos del barrio, hacía rato que pedíamos este cambio. Y estoy enojado por dos cosas. Primero, porque estoy cansado de que la AFA nos tome el pelo, la Superliga no se va a jugar. Y segundo, estoy enojado con mis compañeros. ¿Qué pasó? ¿Juegue de camisa? Yo solo la traje. Ninguno con camisa, ninguno. ¿A usted le parece? Qué falta de cumplimiento. Estoy pensando seriamente dejarlo fuera del programa y hacerlo solo. Y eso que ayer. No la trajo allá, la tiene allá abajo escondida. Tiene la camiseta de Newell. Ah, no la vi. ¿Qué? No me diga, bueno, está bien. Peor, ¿no? Somos primos. Ojo los gatos. Pero eso que ayer fue el día del amigo, por lo menos que te acompañen en esta. ¿Viste? La verdad que ayer la pasé muy bien con mis amigos, les mando un saludo a todos. Pero bueno, acá los muchachos no trajeron camisa. ¿Qué va? Ahí está, muchachos. Ex arquero. Eso es sabotaje. Arquero de Claypole. Futuro arquero de selección. Bien, gracias a todos por escucharnos. Mañana vamos a estar de cuerda 19 horas aquí presentes. Y siga aquí en Radio Belgrano, que ya llega APL Somos Fútbol. Chau, hasta mañana. Belgrano, AM650.